Estoy feliz porque estoy perdidamente enamorado de una frutilla. Qué feliz estar perdidamente enamorado, sin ver el horizonte, porque uno se siente seguro ante la vida. Perdidamente enamorado. De una frutilla yo me enamoré. De una frutilla yo me enamoré. Con sus ojitos dulce, dulce miel. Bum bum bara bum. Bim bim dirim bim. Es el idioma de mi frutillita, de una frutilla yo me enamoré. Frutillita que le cantas a la vida, al amor. Frutillita amada mía, eres mi cielo, corazón. Qué feliz estoy del amor. Traidora, rompe corazones, porque ella se enamoró de un colibrí, porque dice que es un campeón. Traidora, rompe corazón, me dejaste por un colibrí, porque dices que 1200 veces late, late su corazón por minutos, que es el amor. De una frutilla yo me enamoré. Y ahora estoy solito. Me enamoré, ya se fue con un colibrí. Corazones, me abandonaste.